notas amables a la palabra de Dios. Buen día para todos. Nuevamente la palabra de Dios se hace presente en nuestras vidas. Hoy, martes 21 de julio del año 2009, compartimos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 12, versículos 46 al 50. Dice el texto del Evangelio: en aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno le avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de mi Padre del cielo. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Santo Evangelio nos propone una mirada histórica a la sociedad de Israel. A Jesús de Nazaret le preocupa mucho la organización social de la comunidad. ¿Cómo están ellos organizados y cuál es la mentalidad con que el pueblo mira las cosas en su vida futura? Aprovecha la oportunidad que se presenta allí y explica quiénes son mi madre y mis hermanos. ¿Y cuál es la razón? Yo creo que debe haber una razón suficiente para que el Señor haya contestado esa pregunta de esa manera. En el antiguo Israel, el clan era la gran familia, la gran comunidad. Era como la base de la convivencia social. Y organizarse familias en extensión era una manera de proteger las familias y de garantizar la posesión, por ejemplo, de la tierra, la defensa de la identidad de la misma familia. Era como la manera concreta que la gente de la época tenía para encarnar el amor de Dios y en el amor al prójimo. Defender propiamente ese clan de la familia era lo mismo que defender la alianza. Habían una serie de normas de parte de los romanos que imperaban ante los judíos, y una manera de defensa era exactamente eso, considerarse un gran clan o una gran familia. ¿Cuál era la dificultad que presentaba en términos religiosos? La situación social y económica era solucionada con ese sistema de clan de familia, pero la situación religiosa no, porque la situación religiosa automáticamente los pobres quedaban fuera de estos clanes y de estas familias. Y ahí viene como la respuesta del Señor para hacer cumplir la palabra de Dios, tan importante que los pobres, los sencillos y los humildes de corazón tenían que hacer parte precisamente de las cosas de Dios. Así el Evangelio de Marcos en el capítulo 7, versículos 8 al 13, va a hablar del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y aquí con este sistema las personas quedarían prácticamente por fuera. Entonces, lo que hace Jesús con su frase es decir, que todos son parte de la familia de Dios. No se pueden excluir a los pobres, a los enfermos, a los leprosos, a personas que eran consideradas indignas dentro de la comunidad. Por eso abre una perspectiva bien interesante diciendo que mi madre y mis hermanos son aquellos que practican la palabra de Dios, son aquellos que hacen la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es exactamente es que todos se salven, que todos vivan en comunidad, que todos tengan esa mentalidad comunitaria de la fe. Bien interesante la defensa que hace el Señor de los bienes comunes, de lo que son las personas, su dignidad y lo que merecen las personas en su vida, que se les dé una oportunidad, que se les abran caminos de salvación y vamos a ser verdaderamente hijos de Dios y vamos a cumplir la voluntad del Señor, aquellas personas que pongan en práctica la palabra de Dios. Como preguntarse, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi prójimo? Yo creo que esa mentalidad sirve tanto hoy en día en esta sociedad, cuando las personas discriminan a los demás, porque no tengo nada que ver con esa persona, no es de mi familia, no pertenece a mi familia. No tenemos una mentalidad de que todos somos hijos de Dios, de que todos los que habitamos este planeta somos criaturas del Señor y que una religión nos permite sentirnos unidos para vivir en comunidad, para relacionarse bien con los demás. Nosotros tenemos esa mentalidad judía, creo yo, ese sistema social de familia, como que son esos clanes que se reúnen y no puede ingresar nadie más a ese clan. Hay clanes demasiado cerrados de familias. Y la mentalidad que manejamos es totalmente individual, egoísta. La mentalidad que presenta Jesús en su Evangelio es eminentemente comunitaria. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y ahí es donde está el punto, creo yo, para organizar mejor una sociedad. Es que se trata de hacer la voluntad de Dios. No se trata de discriminar a los demás, o de impedirle a los demás, o de creer que los demás no son dignos para uno poder tratarlos, para uno poder relacionarse, o al menos respetarlos como personas. Yo creo que eso nos hace tanta falta para tantas críticas que se escuchan en la sociedad, para tantas personas que hacen que los demás no hagan parte de sus clanes porque los creen indignos, porque los creen demasiado pobres, porque los creen inmorales, que no tienen derecho a ser parte de la comunidad. La voluntad de mi padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Buen día para todos, bendiciones en todas sus labores, notas amables a la palabra de Dios.